Bueno, nosotros bueno, en el día de hoy estuvimos tuvimos reunión de bloque donde bueno analizamos este veto, donde vamos a volver a insistir en esta ordenanza, bueno, por supuesto en beneficio de los vecinos que lamentablemente hoy en nuestra ciudad no tienen los recursos económicos para pagar esta cuota. Lo escuchábamos hace un par de días al señor intendente cuando él hablaba de los montos, de las cuotas de estas viviendas, donde él mencionaba 4.500 pesos. Bueno, la realidad que tenemos hoy en nuestra ciudad, los vecinos no pueden conseguir este dinero porque evidentemente están sin trabajo. O sea, esto es una realidad que nosotros lo vemos cotidianamente. Me extraña de él que no vea esta situación así. Así que bueno, este es era una oxigenación y también una preocupación que los vecinos, obviamente que los vecinos quieren pagar, pero en este momento no tienen las posibilidades. Nosotros lo que le pedíamos al señor intendente, bueno, que también que nos diga a ver de qué manera va a reactivar la economía en nuestra ciudad, porque bueno, día a día vemos que los vecinos se están quedando sin trabajo y no tienen para juntar este dinero. A eso sumémosle también todos los gastos que han tenido durante todo este tiempo con respecto a los servicios que no fueron, las viviendas no fueron entregadas en condiciones. Bueno, a esto también se le suma esta cuota ahora, que son 4.500 pesos, que en realidad no lo tienen. Una vecina que trabaja 4 horas por día de empleada doméstica, ese es el sueldo. Lamentablemente no tiene, si va a pagar una cuota por mes, ¿cómo va a vivir en el resto de los días? O sea, creo que la situación es bastante compleja. Nosotros vamos a volver a insistir en esta ordenanza para que, bueno, de una vez por todas sean beneficiarios los vecinos de Viedma, ni más ni menos. Estamos hablando de vecinos que no tienen recursos para pagar. El intendente en sus declaraciones dijo que no estaban cobrando estas cuotas en la actualidad, y que, bueno, calificó esta acción que tomaron ustedes como concejales de una acción preelectoral. Sí, bueno, él siempre lleva todo como para lo preelectoral o lo político. A nosotros nos han elegido para defender los derechos de los vecinos de Viedma. Él tendría que ponerse a trabajar realmente con los vecinos de Viedma que tienen estas necesidades, que tal vez él no lo sabe porque no tiene los canales que le transmitan estas cuestiones. En el día de ayer la presidenta del bloque estuvo reunida con un par de vecinos donde ellos han manifestado acercarse al Consejo Deliberante para que esta ordenanza pueda ser tratada, así que vamos a estar trabajando con ellos para avanzar en esto. Es lamentable que el señor intendente no esté al tanto de la situación de lo que pasan realmente los vecinos de Viedma en los barrios alejados de los bulevares, que son los lugares donde él transita habitualmente. La ordenanza establece el no cobro por un tiempo determinado. Por 12 meses, sí. Así que bueno, vamos a volver a insistir, como recién te decía, y bueno, ya es un acuerdo del bloque donde vamos a trabajar en esto. Han enviado, por otro lado, hoy una nota al intendente preocupados por la situación de las personas con discapacidad y los servicios públicos, tanto taxis como, bueno, lo histórico que es el colectivo. Sí, bueno, nosotros estos días hemos estado charlando con vecinos que utilizan el sistema de taxis. Tenemos un solo móvil que le permite a los vecinos manejarse. Bueno, hay días que no está funcionando, la verdad que se complica y demasiado para los vecinos. Si tuviéramos un transporte público accesible donde ellos pudieran salir con sus sillas de rueda, en muchos casos, a tomar el colectivo, sería más fácil. Pero bueno, lamentablemente, en el día de ayer, bueno, tuvimos que traer una vecina a ANSES porque tenía que hacer unos trámites. Obviamente, nosotros siempre estamos a disposición de los vecinos y lo vamos a hacer, y la verdad que nos sentimos orgullosos de eso, de poder ayudarles. Pero el tema está que no hay servicio de transporte para las personas con discapacidad en Viedma. ¿Y en la nota qué solicitan concretamente? ¿Que se revise el transporte? Exacto, que se revea el tema del servicio de taxi para personas con discapacidad en la ciudad y que se articulen los medios necesarios para que estos vecinos puedan trasladarse como corresponde. ¿Y respecto del sistema de transporte público de pasajeros? Le hicimos mención también para que, bueno, tengan el control sobre los medios de transporte. Hoy por hoy la ordenanza establece que la empresa de colectivos tiene tienen que tener unidades especialmente diseñadas para que puedan acceder a las personas. Sí, sí, sí. Bueno, en la actualidad a los vecinos se les complica. El mismo estado de las calles también, Américo. O sea, tengamos en cuenta que hay sectores en Viedma que los vecinos no se pueden transportar ni por las veredas ni por la calle. O sea, se les desarman las sillas, así, lisa y llanamente. Entonces, bueno, un taxi ayer este móvil que la puede transportar a la vecina, le sale 120 pesos para venir y ir del barrio al ANSES. Y no funcionaba ayer. Y ella tenía turno ayer para ser atendida en ANSES. Entonces, ¿qué está pasando? No puede tomar el colectivo porque las calles son intransitables para una silla de ruedas. Y hay muchos casos no prestar servicio como corresponde el servicio urbano de transporte.